Bueno, voy ahora con Patti Rodríguez, sesión solemne en San Lázaro. Te escucho, Patti, buenas tardes. Así es, señor Enrique, muy buenas tardes a nuestros amigos del auditorio, con la presencia del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia. Se realiza aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro una sesión solemne con motivo del centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Señor Enrique, el acto estaba programado para el próximo sábado 20 de noviembre, pero los diputados prefirieron no interrumpir su descanso. Este jueves la ceremonia arrancó con casi una hora de retraso. Y bueno, destaca la exhibición alrededor de la tribuna de 5 cuadros con las figuras de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, el caudillo del sur Emiliano Zapata y Francisco Villa. El 5º de Carmen Cerdán, le comento, fue colocado de última hora, ya iniciada la sesión a petición de la diputada perredista Enoé Uranga, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, quien, bueno, pues aseguró que nunca más las Adelitas estarán detrás de los hombres. Vamos a escuchar a la diputada Enoé Uranga. Estoy segura que se nos dice que están próximos a llegar los cuadros de Carmen Cerdán, de Amalia Robles, de Belén y otras destacadas revolucionarias y coroneras para acompañar los cuadros de homenaje, y estoy segura de que desde luego las imágenes que nos prometen como Adelitas ahí atrás son un mero error o referente histórico, y que todos estamos seguros aquí de que las mujeres nunca más seremos las que estemos haciendo la revolución a pie y atrás de ustedes. Después del reclamo, se entonó el himno nacional. Acto seguido, subió a tribuna el presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín. Posteriormente, señor Enrique, amigos del auditorio, pues cada grupo parlamentario fijó su postura.